Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como cada martes, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6. 2 horas de música aquí en Contrabanda FM. 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que escucharnos en internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Hoy, martes 17 de marzo del año 2009. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Un mon de músicas. Comenzamos en el apartado musical con Calette, de el álbum Kenza del año 1999, y este tema titulado Alaj Tlou Mumi. Calette en un mon de músicas. We'll be right back. Khaled, Alaj Tlaumumi, de su álbum del año 99, Kenza. Me parece que Kenza, si la memoria no me traiciona, es el nombre de su hija, del señor Khaled. Un mon de músicas, un mon de músicas. Hoy tendremos músicas de diferentes sitios del mundo, algo de poesía y algún relato. Antes de pasar a la parte literaria, escuchemos a Rokia Traoré de su álbum Guanita del año 2000, el tema Canán Neni. Rokia Traoré. Bang ba follow. Canán Neni. Un mon de músicas. Gloria Fuertes, de un poemario Mujer de verso en pecho, editado por Cátedra Letras Hispánicas. Esa mujer madrileña. Cartas que vuelven. Cartas que vuelven a quien las escribe. Grandes amores que crecen en silencio. Infinitas caricias sin anillos. Abrazos y besares sin papeles. Este Mediterráneo tanto sabe. De besos y de llantos se hace lago. Para que te recuerde más tranquila en la barca sin remos que yo uso, la luna es un jazmín, huele a tus manos. Gloria Fuertes. Un mon de músicas de Italia. La Piccola Orquesta Avion Travel, de un álbum del año 1999. El álbum lleva por título Chirano. Y lo que escucharemos es una invitación, ¿no? También a esta hora de la tarde, las 4 y unos pocos minutos, hora de la siesta para algunos o algunas, para entrar en ella o salir de ella. Piccola Orquesta Avion Travel, Dormi y sueña, duerme y sueña, desde Italia. La notte ti somiglia. È nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, e sembri una creatura sincera. L'amore mio non sbaglia. Sei vera, vera, vera, vera, vera, vera, vera, vera, vera, bella, e dormi sulla mia spalla. Mette dubbi ed è pianura nera che confonde le parole della sera. La luna mi somiglia. dormire, poi si cerca delle ombre sulla faccia. Con la orchestra Avion Travel de Italia. Un mondo de músicas. Gloria Fuertes, mujer de verso en pecho. Al final del libro, de este poemario, hay una parte, un apartado dice: haced solo una zona, a ver si de una vez la paz se asoma. Poemas a la paz, poemas a la paz que espero, a pesar de que no soy del todo optimista al respecto, tengamos un día que dejar de escribirlos y de leerlos, y que por fin podamos vivir en un mundo en paz. Difícil tarea, hay intereses que van más allá que simplemente estrechar una mano o abrazar al vecino o al que está al otro lado de la línea divisoria, porque son intereses políticos, pero fundamentalmente económicos. Pregúntenselo a los señores de las fábricas de armamento, de munición y de todo tipo de parafernalia para la guerra, si a ellos les interesa que haya paz. Seguramente la respuesta será un no categórico, a pesar de que ellos dicen que trabajan por la paz. Pero Gloria, sin embargo, Gloria nos escribe estos poemas para la paz, de los cuales les voy a leer uno, que dice: hablando bien y tarde, hablando mal y pronto. Así se titula, así tituló ella el poema. Hablando bien y tarde. Tarde porque no llegué a separaros, ni a los republicanos de los fascistas, ni a los americanos de los camboyanos, ni a los americanos de los vietnamitas. No llegué a separaros, ni a los surafricanos de los blancos, ni a los negros de los otros negros, ni a los serbios de los croatas, ni a los alemanes de los judíos. No llegué a separaros, ni a los judíos de los árabes, ni a los árabes de los croatas, hablando bien y tarde. Casi todos sois unos malvados cabrones sin corazón, hablando mal y pronto. Gloria Fuertes. Boubacar Traoré, Boubacar Traoré, del álbum Carcar, y este tema que lleva por título Curir un homme qui vous aime. Boubacar Traoré en un mon de músicas. No era Boubacar Traoré, sino Calla con Goran Bregovic, de el álbum Calla y Bregovic. Un error de en el CD, que me pone que el número X es tal cosa y se ve que está el orden no corresponde a lo que al orden de la música que hay en el CD, no corresponde a lo que nos dice el libretillo del CD. Errores que ya ocurren, ya ocurren. Un mon de músicas. Continuemos. Alberto Tugués, editado por la editorial De Bolsillos. Historias breves de este mundo, relatos, así le llama a esta colección de relatos. Y he elegido uno que está dividido en un par de partes, o tres, o cuatro, cinco. Las voy leyendo entre tema y tema, para no alargarme demasiado. Se llama La casa de los demás. Por culpa de un mal encuentro, un día volvió a su casa más sola y triste, y creyó que en el mundo ya no habría ningún sitio para ella hasta que descubrió la casa de los demás. Desde entonces, las casas de los demás eran para ella siempre las que tenían más luz, las más confortables. Aún recuerda aquellos balcones y ventanas adornados con plantas, o aquellas salas tan amplias con dos o tres sofás tapizados de verde, de azul, y una mesa acristalada cubierta de vasos y libros, todo ya servido y bien dispuesto para la felicidad. De manera que solo era feliz en casa de los demás. Durante años y años fue así. No podía sentirse a gusto en otro lugar. Solo podía ser feliz, decía, si entraba en otra casa. En ningún otro sitio podría descansar y reír como allí, en casa de alguien. Así fue durante mucho tiempo. Ravi Shankar, del álbum In Celebration, interpreta el segundo movimiento del concierto para sitar número 1. Ravi Shankar. Thank you. Ravi Shankar y este segundo movimiento del concierto número uno para sitar. Ravi Shankar. Un montón de músicas. La casa de los demás, segunda parte. Cerrar la puerta, bajar a la calle y andar un rato. Luego, pulsar un timbre, subir una escalera, otra puerta que se abre y entrar en casa de otra amiga donde pronto comenzaría a ser feliz de nuevo. Durante mucho tiempo fue así, subir y bajar escaleras en busca de otra casa, llamando a veces a cualquier puerta cuando estaba desesperada. Volviendo a salir, volviendo a entrar, reiterando el saludo, las palabras, la mirada, probando ahora una casa, ahora otra. Hasta que un día, yendo en autobús, se sintió allí adentro tan desconocida y sin embargo querida y apetrujada, que empezó a frecuentar menos las casas de sus amigas y se aficionó a estudiar todas las líneas de autobús de su ciudad. También aquí, en el interior de un vehículo público, trasladándose hacia casa o hacia ningún sitio determinado, también aquí volvía a sentirse feliz. O más si cabe, ya que en el interior del autobús no tenía el compromiso de hablar con nadie, aunque la relación, el contacto fuera a menudo de lo más estrecho, de lo más familiar. Por tanto, ya no entraba como antes en la casa de los demás. Ya no necesitaba ser invitada a una reunión, a una cena, porque ahora ella sola podía ser feliz rodeada de tanta gente desconocida. Cuanto más sola, se decía, más te quieren y se acercan a ti y te aprietan sin miedo, sin palabras. Nitin Sony de su álbum Beyond Skinned, Letting Go. Ah. Letting Go, Meeting Sunny. La casa de los demás, parte tercera. Por fin, a sus 42 años, podía levantarse cada mañana con la satisfacción de poseer un dominio absoluto de la guía municipal de autobuses de su ciudad. Habiendo hecho prácticamente todos los trayectos posibles, tanto de día como de noche. Porque ir así, en autobús, desplazarse así por la vida de las calles, decía, era como estar cenando en casa de los demás, sonriendo de derecha a izquierda, disfrutando de los nombres y del tiempo que pasa. Allí los nombres de las personas, de los amigos, aquí los nombres de las calles y tiendas. Quizá sin aquellas atenciones, pero tampoco sin tener que hablar como en una reunión, acompañada, pero sin necesidad de palabras que la llevaran de la soledad a la más cruel realidad. Por consiguiente, vivir de tal modo, viajando en autobús, pese a ciertas incomodidades, una mala fragancia, un pisotón, una pérdida de equilibrio, la felicidad completa no existe. Pasar la tarde de una parada a otra, conociendo a nuevos transeúntes que les esperaban en una parada y bajaban después en otra. Eso era casi mejor que estar en casa de los demás. Sentada, sí, en un mullido sofá estampado de azul marino, pero debiendo estar siempre pendiente de las palabras que le venían de cerca o de más allá de la mesa y dirigidas a ella, que por lo común no tenía nada que decir y solo quería ser feliz fuera de su propia casa. Big Sky, del álbum The Source, y este tema titulado Golden Hair. Feel humble. Golden Hair, un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía, Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. La casa de los demás, cuarta parte. Así pues, gracias a ese cambio de trayecto en su vida, a ese cambio de destino, ahora incluso era más atrevida que cuando subía escaleras para llegar a la casa de los demás, ya que el silencio o unas simples frases dichas al azar, confundidas en el interior del autobús, favorecían el trato con el desconocido que estuviera más cerca, sin medir largas preguntas ni respuestas íntimas. Todo se resumía en una ceremonia, o mejor, en una masa de alimentos y contactos efímeros, pero no exentos de cierta calidez. Mangas de abrigos, pliegues de faldas y pantalones, o la exquisita suavidad de una blusa en verano. Todo ello propiciando nuevos roces de manos, espaldas y piernas, tanto que al llegar ella al final de su trayecto, cuando ya había bajado y se cerraban las puertas del autobús, una de sus rodillas ya sentía nostalgia de otra, una rodilla desconocida que no bajaría hasta la próxima parada. Elisa, con Z, pero en inglés, Elisa Carthy and the Kings of Calicut. El tema, Tractor. Thank you. Elisa Carthy and the Kings of Calicut en un mon de músicas. La casa de los demás, relato corto de Alberto Tugués, quinta y última parte. Bultos de felicidad, podríamos decir. En invierno llevaba un abrigo de paño grueso cuya pelusilla le abultaba el ser, decía. Obteniendo con ese abrigo, con esos bultos de paño rizado, una mayor abundancia y calidad en el roce, volviéndose este menos vasto, ganando en eficacia y suavidad los roces más precipitados, más fugaces. Nostalgias en sumo de amor furtivo, sin palabras, sin intimidad, lejos de la vida privada de cada uno. Pero ahora le gustaba más esa clase de amor fugaz, vulgar. Le gustaba más que subir otra vez a la casa de los demás, donde sin duda tiempo atrás había sido feliz, aunque de otro modo, no como lo era aquí, en el interior de un autobús, rodeada de gente, pero sola, entre golpes de bolsos, entre mangas y bolsillos, entre silencios de blusas y abrigos, donde a veces te roza el guante de un desconocido. Todo hecho sin palabras, con mucha ausencia en las manos, pies faltos de equilibrio, espalda empujada por la gente, apretada por desconocidos, bultos de amor interrumpido en el interior de un autobús, muy lejos de la casa de los demás, donde ellos aún son felices. The Ananda Shankar Experience and the State of Bengal. Alama Atta. Thank you. Alama Atta, The Ananda Shankar Experience and the State of Bengal. La poesía de Belén Reyes llenará el siguiente espacio literal poético. De su último libro, Atrévete a olvidarme, del año 2007. Psicólogo y poeta. Qué difícil ser psicólogo y poeta. Ser mujer y encima tener cuerda para seguir tirando de la vida, pagar el alquiler de nuestra herida. Ni siquiera la herida es toda nuestra. El dueño es el pasado y nos la presta. Qué difícil ser psicólogo y poeta. Y vivir lejos, lejos, cerca, cerca. Moncho, de su álbum Quédate conmigo, nos canta No ha sido un sueño. Tus ojos y la ausencia están aquí, soledad desguarda el corazón. Sueños que persiguen el pasado, vivo cautivo dentro del amor, recuerdos que ya nunca olvidaré, hay un mar de duda entre tus labios, mírate, ya no eres la misma ni todo es igual, para ti no cuenta mi sinceridad. Se abrieron mis ojos, pero te perdí. Ella no ha sido un sueño, era real. Noche tras noche intento de olvidar, porque hay recuerdos que me están matando. Siento que ya no soy de ningún lugar. Que se irá, pero siempre estará aquí. Hay un mar de duda entre tus labios. Mírate, ya no eres la misma, ni todo es igual. Para ti no cuenta mi sinceridad. Se abrieron mis ojos, pero te perdí. Soledad desguarda el corazón, sueños que persiguen el pasado. Vivo cautivo dentro del amor, recuerdos que ya nunca olvidaré. Hay un mar de duda entre tus labios. Están matando. Yo que ya no soy de ningún lugar, que sea, pero siempre estar aquí. Hay un mar de duda entre tus labios. Ya no he sido un sueño en la real, noche tras noche intento olvidar. Tus ojos y tu ausencia. pero siempre estar aquí. Hay un mar de duda entre tus labios. Noche tras noche intento de olvidar, porque hay recuerdos que me están matando. Moncho, no ha sido un sueño, de su álbum Quédate conmigo. Belén Reyes, de Atrévete a olvidarme. Solo suena tu nombre. Mi cuerpo es un silencio con forma que respira. Solo te veo a ti. Surges en todo. Me pierdo en esta casa que me grita. Voy buscando rincones escondidos para pensarte a brotes y que nadie te vea en estos ojos. Y lloro porque quiero. Y me desata este nudo de sed de tu mirada. Y lloro y me hace bien llorar. Llorar contra la almohada. Solo suena tu nombre. La noche se va abriendo como una oscura herida. El deseo me mira como un loco rebuscándome entera tus caricias. Tu cuerpo es una luz intermitente que me ciega y me salva de repente. Tenerte y no tenerte. Y lloro porque quiero y me desata este nudo de sed de tu mirada. Y lloro y me hace bien llorar. Llorar contra la almohada. Mi deseo eres tú. Se lo confieso a la luna que hay en mi ventana. Crece la noche, crece de tu amor inflamada. Correría hacia ti, yo correría como un puñal de luz rasgando madrugadas. Belén Reyes. Moncho, esta vez haciendo pareja con Maite Martín, y el tema En mi piel. Déjame seguir despierta, déjame abrazar. Ha sonado como muy así de pronto, no me ha gustado. Lo voy a poner desde el inicio. Cosas que hacen los reproductores de CD nada sensibles a la música, no lo son en absoluto. Veremos ahora si comienza como debe ser desde el inicio. Moncho y Maite Martín. Así. Deja que amanezca el día, deja que te haga mío tú. Me harás arder entre tus manos, que me pierda entre tus labios y la noche sienta envidia si te estar dentro de mí, entremezclándote en mi piel. Déjame crear un sueño, déjame sentirme dueño de ti. Deja que te acerque el cielo, deja que te lleve lejos, sí. Me hará salir entre tus manos, que me pierda entre tus labios y la noche sienta envidia si me ve estar dentro de ti, entremezclándote en mi piel. Distante, mírame, dejemos que el silencio se adormezca en nuestros cuerpos mientras tú me hagas arder entre tus manos, que me pierda entre tus labios y la noche sienta envidia si te estar dentro de ti, entremezclándote en mi piel. Vivamos este instante, mírame. El mundo está distante, mírate. Me harás arder entre tus manos, que me pierda entre tus labios y la estar dentro de ti, entremezclándote en mi piel. Moncho y Maite Martín, en mi piel. Aquí los teníamos a los dos juntos, del álbum Quédate conmigo. Historias de amor, historias de amor, de Belén Reyes. Y las historias de amor son como latas de sardinas. Si las abres y tardas mucho en comértelas, te intoxicas. Sangre de bolero, Moncho. El bolero, como un beso, se posaba en mi canción. El bolero me ha escogido para ser su trovador. Se hizo fuego en mi garganta, fui la vela del amor, y en mi pecho se hizo eterno. Va conmigo a donde voy, y en mis manos mil palomas. El bolero hecho a volar, y en mis labios dos guitarras se pusieron a cantar, y en mi canto puso al alma al hacerte estremecer, y aprendiste a escucharme como si soy sangre de bolero. Y en mis labios dos guitarras se pusieron a cantar, y en mi canto puso el alma al hacerte estremecer y aprendiste al escucharme como si de una mujer. Soy su aroma, soy su fuego, soy sangre de bolero. Sangre de bolero, Moncho, de su disco Quédate conmigo. No se puede mezclar. Título de este poema. Y no se puede mezclar en esto de la vida. Amar es incompatible con respirar. ¿Sabías las contraindicaciones y la posología? Cada ser es un fármaco que uno se automedica. Hay adicciones serias, como esta. De pensarte todo el día, Belén Reyes. Omara Portuondo, del disco Buenavista Social Club, presenta a Omara Portuondo. No me llores más. Thank you. Omar Aportondo, No me llores más. Continuamos en Contrabanda FM, un montón de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que si no lo pueden escuchar el martes, pues tienen la oportunidad de hacerlo el mañana miércoles, de 10 a 12 de la mañana. Y si aún no tuvieran tiempo de escucharlo en directo los martes de 4 a 6 y en diferido el miércoles, les queda el podcast. ¿Cómo se llega allí? Muy fácil. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y se les abre la página del podcast. A mano derecha verán categorías, un montón de músicas. Clican allí y se les va a abrir una página exactamente igual que la primera, y allí verán siempre en primer lugar el último programa que se ha emitido. Y a partir de ahí tienen todos los programas que se han emitido este año 2009, más todos los del 2008. A la derecha pueden ver, está por meses, clican en los meses, se les abre, la información está, creo yo, bastante clara. Está la fecha de emisión, título del programa y una breve descripción del contenido. No solo jazz.contrabanda.org. La poesía la pone ahora José Agustín Goytisolo, de un poemario del tiempo y del olvido, escrito entre 1977 y 1980. Qué linda es Pepa. Yo deseo morir en Cuba entre las piernas de una mulata que le dicen Pepa. Y más nunca a París quisiera yo volver por miedo a los cuchillos de Michel. Pero estoy vivo y meo estrepitosamente la sucia boca de un montón de gente, y haré mil cosas feas cuando ya esté aburrido de tanto fantasmón y tanto ruido. Más temo no volver ni a Cuba ni a las piernas de la mulata María Josefa, y morir en París en un cuarto de hotel y en el pecho un cuchillo de Michel. José Agustín Goytisolo. Las hermanas Ferrín nos cantan Mi linda Guajira, de Cuba. Mi linda guajira, me das un besito, sabroso. Linda Guajira, del álbum del mismo título, Las Hermanas Ferrín. José Agustín Goytisolo, Más que una palabra. Recuerdo de Oriol, muerto a pocos metros de la libertad. La libertad es más que una palabra. La libertad es una chica alegre. La libertad es una parabellum o una flor. La libertad es tomarse el café donde uno quiere. La libertad es una perdiz herida. La libertad es negarse a morir en una cama de hospital. La libertad es real igual que un sueño. La libertad aparece y ya no está. La libertad hay que inventarla siempre. La libertad puede ser del esclavo y fallarle al Señor. La libertad es gritar frente a la boca gris de los fusiles. La libertad es amar a quien te ama. La libertad es comer y repartir el pan. La libertad es no ocupar asiento en el festín de la ignominia. La libertad a veces es una simple línea fronteriza. La libertad es la vida o es la muerte. La libertad es la ira. La libertad se vive y se respira. La libertad es cantar en tiempo de silencio. La libertad, si quieres, será tuya, pero solo por un momento. Porque cuando la tengas, se escapará riendo entre tus manos y tendrás que buscarla y perseguirla por las calles, ciudades, praderas y desiertos de todo el vasto mundo, porque se deja amar únicamente por amor, por ganas, porque ella es más hermosa que una pluma al viento. José Agustín Goytisolo, Más que una palabra. Oriches, desde su álbum A lo Cubano, Atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso no te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber. Comenzaré yo a relatarles ese historino es de allá, leyenda que contaba Julio Diego, de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Ja, ja, había una vez una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir de negro fango que lo gaba. Tramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaban, daba vigilando a la criolla de carnada. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. Y el punto se tiró de gil a buscar a la guarida vida. Pensó que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba. Esta historia echa candela, te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere. Oíste hacer todo lo que ella pedía, el punto la complacía y escucha lo que le decía. Todo lo que le pedía, el punto se la gastaba. Oh, una linda habitación en el Bohía. El punto se la gastaba. Hay un vestido para él, hay una camisa para mí. El punto se la gastaba. Sí, quería ir a la playa. El punto se la gastaba. Al concierto con orilla vacilar. El punto se la gastaba. Turu, eso te pasó. chulo le toca, poner sus botas, rompe la puerta, tumba una copa. El ruido alarma, al vecindario pasa, muy a menudo aquí en mi barrio. Continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba todo lo que llama la atención. Busca a su chica, pura emoción, a los consortes bando, pues Pepe ya salió del fango. Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar. ¿Te creíste que eras vivo? ¿Qué? Orichas, de su álbum A lo Cubano. En un mon de músicas, música y poesía en esta tarde de martes. Martes 17 de marzo del año 2009. Martes de 4 a 6 de la tarde. Seguimos con José Agustín Goytisolo, ahora de otro recopilatorio de poemas escritos entre 1981 y 1991, bajo el título de A veces, gran amor. Escucha, abandonada. Envuelta por el aire de la mañana en fiesta, entre música, voces, alegría y campanas, olvídate del nombre que hasta ayer te seguía como una desventura. Canta, juega, sonríe, apuesta a no acertar, para irte así habituando a ese sabor amargo que se llama tristeza y que aparece siempre cuando el amor se va. Ana Salazar, del álbum Flamenco Move, Lo que son las cosas. Tiene la rosa. vuelvo loca. Oye, mira lo que son las cosas. El clave no tiene espina, la espina tiene la rosa. Oye, mira lo que son las cosas. El clave no tiene espina, la espina tiene la rosa. Salazar, lo que son las cosas, de su álbum Flamenco Move. Estamos ya acercándonos prácticamente a los últimos 10 minutos de programa. Vamos a cambiar el CD para programar el siguiente tema, pero antes les voy a leer un poema de Gloria Fuertes. Una vez que deje esto programado, ya lo tenemos. Ahora voy a por ese libro de Gloria Fuertes. Mujer de verso en pecho. Como los últimos poemas han ido de amor, pues que nos hable de amor. Gloria Fuertes, a un poeta enamorado. Gran amador sobre la sábana blanca del lecho entre pechos y sobre la sábana blanca de la hoja de papel cuando penetra el lápiz en el surco. ¿Cómo engrasar el bolígrafo para que no haga ruido cuando escribe sobre la espalda de tu dormida amante? Te llamo para contagiarte mi paz, para transmitirte mi contento, para robarte esos dólares de tristeza y gastármelas en risa para los dos. En el amor no cabe la prudencia. No cabe la menor duda. Te hace ser Eva o Adán y te deja mudo o muda. Ya no puedes pedir más. Gloria Fuertes. Rosa Pasos, de su álbum Festa. Y este tema, Dunas. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo o mato está em flor, eu me sinto um jardim. Quem sair da Baía arruma a praia. Que mal dá pra descrever. Tem orquídeas gravatas, água limpa de beber, cavalinhas e horas entre manchas de aquarelas. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim. Canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo mato está em flor, eu me sinto um jardim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo mato está em flor, eu me sinto um jardim. As horas entre manchas de aquarelas. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim. Canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo mato está em flor, eu me sinto um jardim. De março em Salvador, mês de março em Salvador, mês de março em Salvador, mês de março em Salvador, mês de março em Salvador. Rosa Pasos, Tunas, así se titula este tema del álbum Festa. Rosa Pasos. Un último poema de Belén Reyes, de su álbum, iba a decir, de su libro, Atrévete a olvidarme. La broma de quererte. Y querer es una buena broma. Eso lo digo yo. La broma de quererte. Ya asimilo la broma de quererte. Me crecen por los pechos carcajadas. No fue ni en 28 ni en diciembre y tu cuerpo me dio la inocentada. Quisiste darme luto y no la lata, y metiste tu altiva y seria pata. Tu desdén es un perro que no muerde, y tu recuerdo un chiste corto y verde. Y asimilo la broma de quererte. Belén Reyes. Salve a mangueira, e da sua cor eu só quero ser mais um embaixador. Sergio Santos, samba para mangueira. Samba é professor, chão de compositor. Quem anda lá ouve o samba da estação primeira. Fala mangueira, sem nenhum favor. Capaz, veio o samba e me deu cartaz. Eu sei bem como é que se faz. Posso falar de cadeira, que sambas imortais. Quem der escutar mais outros sambas, como os velhos sambas de mangueira. Outros sambas, como os velhos sambas de mangueira. Outros sambas, como os velhos sambas de mangueira. Thank you. do bairro do Imperador. Quem manda lá é o samba que hasteou bandeira. Salve a Mangueira, e da sua cor eu só quero ser mais um embaixador. Em Mangueira, terra em que o samba é professor, chão de compositor. Quem anda lá, ouve o samba. Poesía a poesía, con un relato entre medio, canción a canción, ha pasado el tiempo volando. Casi 2 horas. De Olmón de Músicas. Aquí en el 91.4 de la frecuencia modulada en Barcelona. Contrabanda FM. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar por internet, con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía. Espero que les haya gustado la selección musical y los poemas y el relato. Si así ha sido, repitan el próximo martes a partir de las 4. El programa se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y aún les queda el podcast, si no lo pueden escuchar martes o miércoles. Barra superior del navegador, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Allí estará el programa colgado a partir de esta medianoche. Nada más, hasta el próximo martes. Fins el proper dimarts. And for you, my friends, listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. Bye bye, love. For everybody.